esa naturaleza que no pueda contener. Que no se diga que no estudié la vida, le hice mil versiones y la dejé encendida. Que no se diga.